Suavecito, suavecito, acaríciame suavecito, porque no me desespero cuando me andas de rapidito. Quiero sentir de tu piel, mirar junto a las estrellas, que la luna sea testigo de esta noche bella. Acaríciame, ay, bésame, con tus manos suaves que se deslicen toda mi piel. Acaríciame, ay, bésame, con tus manos suaves que se deslicen toda mi piel. Quiero estar contigo, amigo. Quiero estar contigo, amigo. Quiero estar contigo. Ay, ay, ay. Suavecito, suavecito, acaríciame suavecito, porque yo me desespero cuando me andas de rapidito. Quiero sentir de tu piel, mirar junto a las estrellas, que la luna sea testigo de esta noche bella. Acaríciame, ay, bésame, con tus manos suaves que se deslicen toda mi piel. Acaríciame, ay, bésame, con tus manos suaves que se deslicen toda mi piel. Quiero estar contigo, amigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo, amigo. Quiero estar contigo. Acaríciame, ay, bésame, con tus manos suaves que se deslicen toda mi piel. Acaríciame, ay, bésame, con tus manos suaves que se deslicen toda mi piel. Suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, despacito, despacito, despacito, despacito, suavecito, suavecito.